Y él no podría condenar a sus criaturas. ¿Para qué las creó entonces? Por lo tanto, al final, la sangre de Cristo va a limpiar a todos, quiéranlo o no. La mayoría de los hermanos no saben esto, pero debemos saberlo. Lo que se llama el universalismo, se llaman los escritores evangélicos, verdaderos siervos de Dios, los llaman así, el universalismo. Es una doctrina que comenzó en los primeros tiempos del cristianismo. Muchas ideas salieron, se escribieron muchos libros al respecto. Escritores incrédulos, profanos, que tenían ese don, como profesión eran escritores, y les dio un nuevo tema para escribir libros, nuevas ideas. Apareció algo extraño, uno llamado Jesús trajo muchos discípulos tras sí, y una nueva religión se ha expandido, son diferentes, nunca en la historia que había, la humanidad había visto la solidaridad entre seres humanos, que le hicieran el bien a sus enemigos, que obraran por los que los odiaban, que no se rebelaran contra los que los afligían y les causaban dolor por su fe en Cristo. Esta gente es muy extraña. No había habido una diríamos una sociedad así tan extraña, tan diferente, porque lo lógico es que en la antigüedad, ojo por ojo, diente por diente, el que me la hizo, me la paga. Pero estos son diferentes. Entonces, muchos escritores profesionales encontraron una nueva beta para escribir. Y obviamente, otros comenzaron a ganar por ese lado y otros también comenzaron a predicar lo que escuchaban acerca del cristianismo. Y entonces, hay ideas hasta el día de hoy así. Dios al final los va a salvar a todos. Y la teología católica romana es eso. Alguien, y yo sé que Pablo que está aquí presente me contó en la universidad, que hace clases de religión allí, escribe también en el diario Centro, profesor de teología. Alguien le preguntó, ¿y los ateos? ¿Qué de ellos? También van a estar en el cielo. También van a estar en el cielo. Los rebeldes, los incrédulos, ateos, los que aborrecen al Señor, van a estar también. Esa es la idea. Y aquí no está exhortando a que la persona siga como tal. Más bien debería leerse como la primera expresión. El que es injusto, porque aquí estamos viendo el final. Estamos al final. Es injusto todavía al final de la revelación divina. Porque tomó una determinación en su vida de ser rebelde e incrédulo a Dios y está decidido a no cambiar su posición hasta el final. Esto en cuanto a raza. Y esto lo podemos aplicar en el día de hoy a cada persona. Hay personas que tomaron ya una decisión definitiva. Se llaman agnósticos, ateos. Una decisión definitiva para sus vidas. Lo que reste de sus vidas no importa. Hasta el final, ellos van a ser enemigos de Dios en malas obras. Y nosotros tenemos que predicar a cualquiera que nos quiera oír. Pero tenemos que saber que hay personas que tienen ya una decisión tomada contra Cristo y no la van a cambiar. Quieren ser injustos y van a ser injustos hasta el final de su vida. Y el que es inmundo, por supuesto. El que es inmundo, un escritor, un expositor del libro de Apocalipsis dice, más o menos quiere decir, el que es injusto, deja lo que sea injusto, porque no va a cambiar. deja lo que sea, no va a cambiar. Puedes hablarle de Cristo, sí, pero no va a cambiar, porque ya tomó su decisión. Y esto es una insensatez realmente que no tiene nombre. Pensamos que los que vienen a nuestras reuniones no tienen esta actitud. Son injustos, inmundos, todavía no han sido limpios por la sangre de Cristo. Han tomado una decisión total y final para su vida. No voy a cambiar. Y decía un ministro, no hace mucho, mi madre, desde que yo tengo uso de razón, mi madre ha sido creyente en Dios. Y yo admiro a mi madre porque tiene fe. Pero yo no puedo tener fe. No puedo. Sí, se habló mucho en los diarios acerca de la hija de un ministro que cayó a la piscina y estuvo muy grave. Y ahí estaba. La mamá, decía la prensa, confía en Dios porque es creyente. Pero el papá no dice nada. Porque no es creyente en Dios en ese aspecto. Una decisión tomada. No era el mismo ministro de Hacienda, otro. Yo no puedo tener fe. Me gustaría tener la fe de mi madre, pero no puedo admitir la fe en mí. No puedo. Una decisión tomada. El que es injusto, déjalo que sea injusto. Déjalo. No va a cambiar. Y el que es inmundo, ahora lo será hasta que se muera. A menos que, obviamente, la gracia del Señor obre. Pero esta es la expresión en realidad. Ahora bien, el que es justo, no dice sea justo todavía. No dice lo mismo. Practique. Practique la justicia. Hasta el final. Ahora y hasta el momento de su vida en lo personal y también respecto a la iglesia. La iglesia cristiana debe practicar la justicia hasta que Él venga. Hasta el final de su paso por esta vida. Hasta el final de su testimonio. Aquí en la tierra, la iglesia es la que tiene el testimonio de Dios. Antes lo tuvo Israel y lo perdió. Y el testimonio fue entregado a la iglesia cristiana. Y ha practicado la justicia, bien o mal, pero la ha practicado. Por lo menos ha mencionado y ha predicado y ha proclamado la justicia de Dios, lo que vale decir la santidad, la perfección, la rectitud de Dios. Porque la Escritura nos dice, toda injusticia es pecado. De modo que el pecado es la injusticia. Lo que no es justo delante de Dios, todo lo que no es justo delante de Dios es pecado. Y la Iglesia lo ha proclamado, lo ha predicado. Y lo ha predicado como Iglesia, y los que vienen tras nosotros, si el Señor no viene, lo tienen que seguir practicando todavía hasta que Él venga, hasta las nubes, para llevarnos a la presencia de Dios. Y en lo personal, cada hombre y cada mujer que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo debe practicar la justicia. Practicarla y también defenderla y proclamarla. Incluso la justicia aplicada a la persona misma, al creyente. Porque si yo he cometido una injusticia, debo condenar esa injusticia en mí. En primer lugar, condenarme a mí mismo en mi injusticia delante del Señor y confesar la injusticia. Y eso significa estar de acuerdo con la justicia de Dios, incluso contra uno mismo. Eso es ser justo. No tratar de, mire, que yo a lo mejor espero, resulta, sí, es cierto, pero el pero ya está defendiéndose. El creyente no debe ser así. El que es justo practique la justicia y condénese a sí mismo cuando ha pecado, cuando ha fallado al Señor y cuando ha fallado a los hermanos también. Eso es lo que manda la palabra. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, el que ha sido apartado por el Señor del mundo, condenado y lo ha puesto en la familia de Dios, siga apartándose del mundo hasta el final. Y que los injustos y los inmundos digan: este canuto, como quieran decirlo, cristiano, no tiene remedio. Tomó una decisión en su vida por Cristo y es definitiva. Yo quisiera traerlo para acá, a la política, a lo que sea, a la incredulidad, pero no hay caso. Tomó la decisión y no va a volver. Y el que habla tuvo esta experiencia hace algunos años atrás, más de 30. ¿Sí? Había que estar en un grupo, pero siempre y cuando se fuera a tiempo. Con ofertas de subir por la escalafón a un gran nivel. Pues no, no, no. ¿Pero por qué no? Porque no. No, es que ya tomé una decisión. Alguien se atravesó en mi camino cuando tenía 17 años recién cumplido. La persona de Cristo se atravesó en mi camino y yo le acepté para siempre, jamás. Así que el que ha sido apartado por Cristo va a ser todavía hasta el final. Y el que es injusto e inmundo, porque tomó una decisión por ese camino, el ancho y espacioso, no va a tener remedio, difícilmente. Esto es, y el que es santo, el que ha sido apartado por el Señor, sacado por Él, por su poder, ahora voluntariamente sigue haciéndolo, apartándose cada día de todo lo que es mundanal, especialmente, porque a veces pensamos solamente en lo moral, y muchas veces lo moral es menos pecaminoso, no digo que no sea pecado, menos grave, diré mejor, que las doctrinas satánicas que se predican por gente muy moral. Muy rectos en lo moral, pero en el corazón, odio hacia Cristo. Y eso es mucho más grave. No, el creyente debe seguir apartándose cada día de todas las cosas que no son bíblicas. De amistades que tienen doctrinas erróneas, que no están en la palabra de Dios. Por guardar amistades, por conservar un trabajo. No, no vender nunca la primogenitura por un plato de lenteja. No, santifíquese todavía. Y luego el Señor, en el versículo 12, vuelve otra vez a decir lo que está en el versículo 7. He aquí yo vengo pronto. Como decíamos el domingo, creo que me faltó una expresión. He aquí yo vengo pronto, en primer lugar significa mi venida es inminente. Ya está hasta el final, está al final la Biblia. La venida ahora es inminente. Dice que a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Y Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, no con cosas corruptibles como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces, aquí voy. Los postreros tiempos comenzaron con la manifestación del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, cuando vino. han pasado 2000 años y él dijo, yo voy a volver para tomarnos a mí mismo y llevarnos a la casa del Padre. Pero han pasado 2000 años y no ha venido. Entonces ahora es mucho más inminente su regreso que hace 2000 años. Entonces, he aquí vengo pronto, mi venida es inminente. Y cuando venga no será por etapas, será rápida la venida, pronto. Y los sucesos comenzarán a desencadenarse de una manera vertiginosa. No habrá tiempo ni de respirar para aquellos que son enemigos de Dios. Juicio tras juicio caerán sobre los incrédulos. Eso es lo que espera a la raza humana incrédula, que no ha querido rendir su corazón a la persona de Cristo, que ha despreciado el amor de Dios, la oferta gratuita de salvación a toda la humanidad, porque la sangre de Cristo es de tal valor, de infinito valor, que puede limpiar de todos los pecados a toda la raza humana, en todos los tiempos, hasta que Él venga. Es una oferta de tal magnitud como no hay otra y no habrá otra jamás en toda la historia de la raza humana. La oferta porque es grande, porque es de Dios. Y no habrá una oferta más gratuita que esta. Y que en grandeza, en gracia y en lo que abarca todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Entonces, de acuerdo a la grandeza de la salvación y de acuerdo a quien la ofrece, será también la gravedad de quien la rechace. Porque si yo ofrezco algo y no me reciben, bueno, podrá tener alguna gravedad. Pero si lo ofrece la Presidenta de la República, es otra cosa, de acuerdo a la grandeza de quien lo hace. Si es Dios quien lo ofrece. Y al costo, la vida preciosa de su Hijo amado, entregada en la cruz, humillándose a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él dice entonces, y aquí yo vengo pronto. Mi venida es inminente. Y también conmigo viene mi galardón. Lo traducido aquí, galardón, en el original significa vengo con el sueldo, vengo con la paga. Pero dice para recompensar a cada uno. Confieso que por muchos años, y no sé si hasta ayer, o un poco más atrás nomás, yo pensaba que aquí hablaba exclusivamente de los creyentes. Porque Dios, el Señor tiene que recompensar a los que hemos creído en Él. O sea, la oferta sería para los creyentes nomás. Pero entiendo ahora, por lo que dice más arriba, el que es injusto y el que es inmundo, la recompensa también es para aquellos. La recompensa será diferente, por supuesto, pero será recompensa para los impíos, para los pecadores. Él viene con el galardón para recompensar. Uno entiende que siempre la recompensa es benéfica, pero en este caso, como van a haber dos grupos, bueno, nosotros ya estaremos en la ciudad celestial, luego a hablar de ella, la recompensa terrible. Claro, los hermanos, hermanas, deberíamos preocuparnos más por los que están cerca nuestro. Nuestros prójimos, que significa próximos, los más próximos. De eso se trata. Ya hemos dicho varias veces, antiguamente el español no tenía la J. Es una palabra árabe. Y la H también, porque los árabes por 800 años estuvieron dominando a España. Todas las palabras con H intermedia son de origen árabe. Zanahoria, Azahar, etc. El apellido Jara también es árabe. Entonces, no tenía J, tenía solamente X. Ahí se dice México cuando se escribe México. Entonces, de eso se trata. Y esto nos hace entender, para recompensar a cada uno, según sea su obra. De modo que deberíamos preocuparnos más por nuestros próximos o prójimos, los que están más cerca. Generalmente los jóvenes, a veces entusiasmados, me gustaría ser misionero en el África. Viene allá lejos. ¿Y qué de los próximos? ¿Qué de los prójimos? ¿Qué de su familia? ¿Qué de sus compañeros de trabajo? ¿Qué de sus compañeros de estudio? El Señor puede mandar a un siervo suyo para allá. Pero al endemoniado gadareno, ¿qué le dijo el Señor? Señor, quiero andar en tu equipo, dijo él. Quiero ser uno más de tu equipo. Y le rogaba que el Señor lo dejara ir con él. No, dijo el Señor. Vete a tu casa, cuenta los tuyos. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Hay que comenzar por ahí a ser misionero. En la casa, con la familia, con los hermanos, con los padres, si no son creyentes. Y el Señor sabrá si lo lleva más lejos. Pero hay que comenzar ahí. Si no se comienza ahí, no va a servir allá. Entonces, hermanos, en vista de todo esto, debemos preocuparnos más. No desperdiciar las oportunidades que tengamos de hablar de Cristo y de la salvación. Y de lo que espera a todos los que son injustos e inmundos todavía. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y no nos hemos de cansar de destacar la deidad de Cristo nuestro Señor y Salvador. Porque desde el principio, los agnósticos que comenzaron al principio del cristianismo, comenzaron a enseñar doctrinas erróneas. Está la carta a los Colosenses especialmente. El apóstol está, lo que estamos estudiando el día jueves en la epístola a Timoteo. El apóstol Pablo, sabiendo lo que venía, porque ya estaba, el anticristo, dice el apóstol Juan, ya está, el espíritu. Muchos anticristos han salido por el mundo, dice Juan. No eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran. Al salir de nosotros, ellos mismos se realmente manifestaron que no eran de Cristo ni de su pueblo. Y salieron doctrinas por doquier, doctrinas erróneas, diciendo que Cristo, el Mesías, vivió en un momento dado en el cuerpo de Jesús, pero habitaba dentro del hombre, que Jesús era un hombre real, verdadero. Pero Cristo a veces salía de él, por eso es que preguntaba, ¿quién me tocó, por ejemplo? Y había cosas que no sabía, dicen. Si ustedes se van a encontrar con esas cosas, en la unicidad tal vez. ¿Por qué pregunto? ¿Quién me tocó? Y varias preguntas que hizo. Pero yo busqué una respuesta contundente. ¿Sabe que los testigos de Jehová dicen lo mismo porque niegan la ley de Cristo? Y dicen eso. Si él hubiese sido Dios, ¿por qué preguntaba? ¿Por qué no sabía cosas? Y yo voy al Antiguo Testamento, a la primera pregunta del Génesis. ¿Qué dijo Dios? Adán, ¿dónde estás tú? Y yo con esa pregunta los voy a derrotar. Dios preguntó allá a Adán. ¿No sabía él dónde estaba Adán? De igual manera Cristo preguntaba, no porque no supiera, porque es Dios también. Entonces, hermano, aquí tenemos en el versículo 13 una respuesta contundente y terminante al final de la Biblia. De la deidad de nuestro Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si uno lee el capítulo 1, el versículo 8, de Apocalipsis también, habla, yo soy, el primero y el último, principio y fin, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces tenemos, del principio hasta el fin del libro, la Deidad de Cristo, coigual con Dios el Padre. Capítulo 5, al final, la alabanza, la honra, la gloria, la magnificencia y todo, todo lo creado, hablaba así, sean para el que está sentado en el trono, Dios el Padre, y para el Cordero, Dios el Hijo. Apocalipsis hasta el final, nos enseña la Deidad de nuestro Señor, que fue Jesús el hombre, sí, pero fue Dios manifestado en carne también. Los creyentes, en este sentido, debemos santificarnos, apartarnos de toda idea, mantener firme Cristo el Señor. Es hombre que murió perfecto, que murió para salvarme, pero es el eterno Hijo de Dios hasta el final, porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Continuaremos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Gracias.